Asegurarle mejor que quede conmigo. Le van a pedir orden de alejamiento y toda la weá así. Hasta que se haga su trabajo. Sí. ¿Sabes que le van a mandar mensajes a las mujeres por pegar? Todo ahí le van a pedir por favor. Ah, ya vean, para la fe. Porque ahí va, le pueden oír el caso. Sí, pues. Ella era para darse pegar al otro por salvar a este. ¿Pero este también? Sí, pero este también es posible. Pero ahí te das cuenta la mentalidad miserable de ellos. Por no darle nada. Por eso no quiero nada. No quiero nada. Quiero mirar que yo le dije. Le voy a volver a decir después. A decir más, no quiero nada, pero que se borre. Sí. Lo necesita papá como es. Porque papá, como le dije, fue de 10 papá. Pero yo mamá era una que... sola. No necesito nada de él. Mamá era una sola. Mal tipo que le dio drogas. Ella nunca tomó drogas. No, cosa ni está que no tomó drogas. Ni el padre de Maipú. Ni el padre de Maipú tampoco. Se le va a confiar mañana al Néfer. Para que lo busquen al weón.